Un programa para todas y todos. La Hora del Recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos! Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a Reyes. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, de todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. No va a existir la magia. Mire cómo es la magia, que tenemos doble operadores hoy. Operador y operadora, como corresponde. ¿Por qué todo tiene que ser masculino? ¿Por qué tiene que haber un papa y no una mama? Por ejemplo, digo yo, para abrir la discusión acá, en este programa, La Hora... Que en realidad no dura una hora, dura una hora y media. Bueno, hoy 15 minutos menos, porque tuvimos así algunos inconvenientes, como suele suceder en el mundo real, porque la magia existe, ¿no? Pero, bueno, a veces la varita se traba, se salta la cadena, el chip del celular no anda, bueno, esas cosas que suelen suceder. Tenemos a Wanda acá, en el banco de suplente, tenemos al arcángel Miguel Moulin en el... los controles, descontrolando todo lo que podamos, ¿no? Porque esa es la historia, descontrolar, recrear, recreer, para divertirnos hasta las 12, un poquito más, seguramente nos vamos a extender, o no, vaya a saber uno, ¿qué puede pasar en una y media? ¿Puede pasar tantas cosas? Bueno, yo soy el Mago Eléctrico, me voy a presentar así formalmente, como corresponde a un programa de esta característica. Esto es la 103.5 Radio Goga. Y bueno, vamos a hacer lo que podamos, como siempre. Y lo que no podamos, lo compramos hecho, como decía el filósofo Carlitos Bala. Hace tiempo, el siglo pasado. Pero siempre vigente, ¿eh? Con frases como, qué gusto tiene la sal, ¿eh? Papa, papá, papá. Papá. Pero no, papá no, es papa, no es con acento, es papa. Habemos papa. Y para ponernos a tono con esa... emoción argentina que ha invadido el mundo entero. Yo, ahí está. Gracias, sí. Adelante, Arcángel, con el coro que usted ha conseguido reunir para hoy. Vamos a escuchar la voz de Dios y ponernos a meditar en este sábado nublado, donde los rayos del sol aún no pueden llegar hasta nuestro planeta. Habemus Papa. Parece que los obispos tienen la posibilidad de hacer fumatas. Y la gente lo ve por televisión, cómo le dan al humo, al caño ese terrible, y le dan a la fumata, y después acá por ahí uno no hace una fumata, hace una cosita muy chiquitita, sí, una fumatita, y te llevan preso. Esas son las cosas que todavía la humanidad debe cuestionarse, debe reflexionar sobre qué futuro tendrá la humanidad. Y aquí desde la hora del recreo, porque nosotros recreemos y recreamos permanentemente la realidad, decimos, ¿qué tanta laraca con un papa argentino que encima, digamos, es un impresentable? Que me perdonen los católicos, las católicas, los catoliquitos, las catoliquitas, pero digamos que tiene un pasado bastante, ¿no? Que no sé, se ve que los obispos no le dieron el legajo de este hombre, ¿no? Debió de comulgar a Videla, bueno, se expresó así como una guerra santa contra el matrimonio igualitario. ¿Cómo entonces qué pasa? ¿Dios quiere a unos y a otros no? ¿Y a otras tampoco? ¿Eh? Yo me pregunto eso, ¿quién me lo podrá contestar? Francisco I, que encima tiene el nombre de un conquistador, como fue Francisco Pizarro, que mató latinoamericanos, y los argentinos se ponen contentos, y las argentinas, algunos y algunas, ¿no? Bueno, no sé, ah, casi me enriedo acá con el cable. Me voy a terminar ahorcando un día acá con estos cables colgantes. Bueno, pero no, vamos a terminar nuestra reflexión para pasar a la música con la que hemos seleccionado así rápidamente, gracias a la magia de nuestro arcángel, que ese sí, es posta a posta, no tiene atrás historias de qué arrepentirse, creo yo, no sé. Igual le queda toda una vida por delante para hacer cosas y después, total, puede llegar a ser papa, ¿vio? Diputado, senador, concejal, intendente, nuestra Argentina, nuestro mundo es tan, tan mágico, a veces no es tan natural como nos dicen, ¿no? Bueno. Yo lo que quería decir es lo siguiente. Antes que el Papa Francisco I, tuvimos el honor de tener a Papo, ¿eh? Habemos Papo, que está ahí tocando la guitarra por el cielo. También, y no nos olvidemos, antes que un Papa, tuvimos la mano de Dios. Tuvimos la mano de Dios con el gran Diego. Y ahora tenemos a Messi. Que eso sí, de chiquito, todo requete para sentirnos orgulloso. El Mesías Messi, ahí está, gracias, el arcángel, que él es un representante de las altas jerarquías espirituales del cosmos, ¿no? Porque yo pregunto, ¿habrá un solo Dios? ¿No? ¿Y la diosa? ¿Y todos los dioses de todos los universos que abrazo infinitamente? Como decía Daniel Rinaldo Lugones, otro profeta de la localidad con sus canciones siempre tan lindas. Bueno, así hemos hecho esta presentación relativa a este evento. Y tenemos teléfono. ¿Será Francisco I el que llama? No, Francisco. A Francisco Solo. Francisco Solo. ¿Cómo? Francisco Solo, porque estoy acá solito en mi pueblo natal, va, mi pueblo donde vivo hace 36 años, San sí. Marcos Sierra. Ya me imagino por sí. La voz que es el presidente honorario del club de fans de la hora del recreo. Sí, señor, ese sí, honorario. Mirá, yo pensé que iba a cobrar algo. Sí, cobrar, vas a cobrar, bueno, en afecto, en amor. Bien, Che, viste, hay que hablar lo bueno y hay que hablar lo que a uno no le gusta también, ¿vio? Sí. Usted aparte de ser el payaso eléctrico, No, mago eléctrico. Y me encanta, igual ser payaso, me encanta. No, el mago eléctrico, sí. Más. Usted es una persona que tiene, mire, no va a ser muy agradable esa conversación, le voy a avisar. Bueno, cualquier cosa le corto. Bueno, dale. Usted es una persona que tiene una responsabilidad, sí. Especialmente frente a la juventud. No. Cuando agarra el micrófono, No. Cuando agarra el micrófono para denostar a alguien, no puede equivocarse como se equivocó Mago Eléctrico. Sí, yo me equivoco porque soy humano. Pero no, o sea, bueno, usted es humano, por sí. Eso. El que me da la data es el profesor Jiménez, él escribe esas cosas. Bueno, el profesor Jiménez. Sí, ahí está. Antes de agarrar tremenda responsabilidad de decir del Papa electo sí. Que lo dio la comunidad de Videla, tiene que leerlo diario para saber que es otro cura el que le dio, que se parecía al tipo. Fíjese. Claro, sí. Usted va y le pega un hachazo muy fuerte. Sí, bueno, por ahí en eso me equivoqué. Pero llamó a la guerra santa contra el matrimonio igualitario y... Muy bueno, ¿qué querés decir un papa? Pero no leíste nada hoy. Hay opiniones por todos lados. Un papa no puede llegar a ser papa si está hablando del matrimonio igualitario. Por eso le digo lo siguiente, amigo. Dígame. Se lo digo con todo cariño y aparte, no se lo digo a usted, sino también se lo digo a su audiencia que nos está escuchando en este momento. Sí, espero que tengamos audiencia. Usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Sí. Eso está fuera de discusión, ¿sí? Yo no lo llamo a defender al Papa, yo lo llamo a usted para hacerle saber que eso que usted dijo de que el Papa le dio Bergoglio, sí. Le dio la comunión a Videla, sí. Todo lo diario está desmentido porque es otro cura que se llama no sé cuánto Sánchez Orondo. Con ese apellido ya está. Bueno, pero listo, pero lo que vos viste está diciendo que sí. Este señor que sí. Le dio la comunión no fue. Yo no nada fue. Más que lo llamo para decirle que no fue. Bueno. Porque usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Bien. Yo también. Bueno. Dale, no nos enojemos. No, para nada. Pero... El problema es que estamos todos empapados. Exactamente. Sí, por la lluvia, digo. Sí, porque acá llovió un montón. Bueno, me alegro, porque eso sí que es vida. Me alegro que hayan elegido en la última asamblea presidente honorario del club de fans de... Sí, de la hora del recreo. De la hora del recreo, porque recién cuando Pablo, a los 44 que no aparecía, digo yo, habrá que ir a hacer otra cosa, pero... No, nosotros somos así, a veces 44, a veces hasta hemos salido media hora más tarde, pero cuando podemos salimos. Ocurre. Bueno, me alegro mucho que haya salido. Bueno. Con la mejor onda, ¿sí? Bueno, un saludo a toda la gente de San Marcos, como siempre, ahí la rimbombanda, la gente de todas las bibliotecas, la gente de la plaza... Al hermano Kenko. Ya lo vamos a ver ahora. Mañana se celebra 200 y pico de años, el 7 de marzo, cuando el Marqués de Sobremonte le devuelve las tierras a los indios sanmarqueños, el 17 de marzo de 1806. Mire usted, esa sí que tampoco la sabía, un marqués que devuelve algo con todo lo que se robó, sobre todo Sobremonte. Sobre todo y Sobremonte. No, sí, también, ¿veo? Usted tendría que leer un poco más sobre Sobremonte para descubrir la persona extraordinaria que fue para la República Argentina. Bien. Por eso son todos... Hay, por eso en la lucha de ideologías hay que tratar de ser claro. Bueno. ¿No es cierto? Y bondadoso, porque el otro también tiene su verdad. Bueno, ahí está. ¿Viste? Acá me apuran porque tenemos que ir a la tanda... Dale, mañana, 207 años desde que se le devolvieron las tierras a los indígenas de la familia Tulián. Bueno, un saludo también a los Tulián, que los conocimos ahí en la feria de San Marcos Sierra. En San Marcos Sierra somos todos Tulián. Vamos todavía, desde acá, en la Patagonia, somos todos buen chupán. Sí, señor, está el local. Bueno, Mari. Bien. Mari. Bueno, ahí está, Mari, guana, estaba nuestro amigo ahí de San Marcos corrigiéndonos como corresponde, yo qué sé, yo también miro ahí en Facebook y sale y... Aparte hoy en día está el Photoshop, así que capaz que era Bergoglio y ahora le dio vergüenza y hizo un truco y dice que es el otro. Vaya, uno a saber, todo es posible.

Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señora Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa, menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso, servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364, teléfono 49-1044. Fin espacio publicitario. La esponja austral. ¿Es el hombre una mezcla entre monos y extraterrestres? ¿Fuimos diseñados por seres de otros planetas? ¿El hipismo es un invento de la CIA para controlar a los jóvenes? ¿Es mejor usar manteles a cuadros o a rayas? Todo esto y mucho más en La Esponja Austral por Radio Goga. Todos los martes a las 21 horas. All we hear is Radio Goga, Radio Gugu, Radio Goga. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Ay, Natalia, no grites, por favor. Panza de comer se escribe con S o con Z. Panza de comer. ¿Y qué otra panza hay, Natalia? Ay, qué sé yo, mami, ¿cuál otra hay? No, hay una sola panza, Natalia. ¿Y la panza de pensar? No, no hay panza de pensar. Se llama cabeza o cerebro. No, mami, porque la cabeza es todo, así completo, pero la panza de pensar es una parte nomás. Ay, Natalia, no empieces. No hay panza de pensar. Y apúrate, que llegas tarde a la escuela. ¡Nati! ¡Te pusiste media de distinto color! ¡Sí, están buenísimas! ¡No, mami! Ay, Nati, corrí a ponerte dos medias iguales. ¿Por qué? Ay, ¿cómo? ¿Por qué, Nati? Porque te pusiste de colores distintos. Sí, ya sé, mami. Por eso, yo me las puse a propósito. No, pero ¿por eso qué, Nati? Las medias no se usan en combinación, se usan las dos iguales. ¡Ay, mami! ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! ¿Para qué te crees que uno se compra muchas medias, eh? ¡Ay, para qué, mi pimpollito atómico! Y para combinar mejor, ¿eh? Mami, ¿para qué va a ser? Tenés un montón de medias, entonces vos vas eligiendo, vas combinando. Ay, escúchame, Natalia. Vos tenés dos brazos iguales, dos piernas iguales, dos orejas iguales, una a cada lado de tu cuerpo, ¿verdad? ¡Sí, mami! ¿Me querés decir por qué querés ponerte medias distintas, eh? ¿Y por qué no se usa de los dos lados iguales, mami? Hay que combinar. Sí, combinar la paliza que te voy a dar. Así no salís a la calle. ¿Entendés? Así no salís a la calle. ¡Ay, mami! ¿Y si no salgo a la calle, no puedo ir a la escuela? Bueno, ¿nos podemos quedar a ver tele las dos juntas? ¿Eh? Dale, los dibu. Ay, Natalia, era un castigo, no un premio. No quiero que salgas así. ¿Qué van a decir la gente de tu madre? ¡Ah, mami! ¿Y cómo querés que salga? ¿Toda igual de los dos lados sin combinar? Quiero que salgas con las medias iguales, nada más. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo quiero combinar! Ah, se me ocurrió la idea, Natalia. ¿Por qué no combinas las dos medias del mismo color? ¡Ah, se puede, mami! Sí, seguro. ¿No viste que es lo que más usan las chicas así, un poco más grande que vos? ¡Ah, buenísimo, mami! ¡Dame dos combinadas iguales! Sí, Nati. ¡Ay, mirá, mami, me quedan genial! ¡Se van a morir de envidia las chicas! Sí, claro, Nati, claro. Oh, oh, oh, y digo oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Si te toca una nena como Natalia, ¿no? Bueno, a cada uno nos toca, sí, un Pedrito, un Juancito, una Nayarita, un Saquielito, que están allá, en la, podríamos decir, en la covacha de Sin Dirección Producciones Familiares, que junto con el profesor Jiménez, que escribe los argumentos, los textos, que yo, el mago eléctrico, me encargo luego de recrear, porque me la recreo. Impresionante, hoy también está ese acá en el estudio, hoy así como un simposio gobiano podríamos hacer prácticamente. Bueno, ¿y quién más que la psicomotricista Mónica Orgueira, que nos apoya emocional y psicomotricísticamente hablando, ¿no? Todavía tiene algunos lugares, así que apurate, Centro Educativo Rayuela, que nos auspicia como todos los años, porque ya estamos cumpliendo, ya no, pero muy dentro de muy poco vamos a cumplir el segundo año, ¿eh? Y va a haber torta otra vez, y va a haber papel picado, va a haber qué sé yo. Todavía tenemos que arreglar con Tabo Puente, va a haber así como, no sé, un festejo. No sabemos si va a ser desmedido, si va a ser bendecido. Bueno, lo que sí sabemos es que tenemos una tos bárbara. Bueno, te decíamos, talleres para niños de 1 a 6 años, psicomotricidad, juego, cuentos, ¿eh? Grupos de crianza, 1 a 3 años, grupos educativos, 3 y 4 años y niños 5 y 6 años. Así que ahí en la ruta 16, a 100 metros nada más del paralelo 42, informes 0294-15453-9696, como te lo dice la publicidad, y te atiende Moni, ¿eh? Bueno, ahí te leíamos, todavía tenemos este libro de la Biblioteca Sarmiento, que por suerte ya nos presentamos ahí luego que pasó el verano. Vamos pagando la deuda que teníamos de socio, porque si uno no paga la cuota de socio en la biblioteca, como es popular, y nacional también, nacional y popular, no puede funcionar. Así que acércate, porque seguramente te va a venir bien la biblioteca para estudiar, para la primaria, la secundaria, aunque los institutos superiores de formación separados. Sí, yo lo aclaro, profesor Jiménez, porque después dice, ¿cómo? ¿Salen todos deformados de los institutos superiores? No, después se van deformando solos, ¿no? La práctica docente los va deformando y quedan como el profesor Jiménez. Bueno, te leímos de esta espectacular niñita que es Natalia, es un libro, ¿de quién? De Luis María Pesetti. ¿Quién puede escribir este tipo de locuras si no ese querido y hermoso visitante asiduo que ya Miguelito va a tener en cualquier momento algún temita de Luis María Pesetti? Un grosso como Marielena Walsh, como Giselle, como Los Encantados, todos músicos, artistas, poetas que hacen cosas para los pequeños y las pequeñas. De paso te saludo, porque empezamos así, medio a lo papa, sí, papa cruda salimos. Mari, compuche, pichique, huentru, pichique, tomó, a todos los chicos, las chicas, los chicos, las chicas, los no tan grandes, las no tan grandes, las no tan chicas, las no tan chicos y todo lo demás. Muy bien, ahí está. Nosotros, a pesar del Papa y quien se ponga en el camino, seguimos a favor del matrimonio igualitario, seguimos a favor de la legalización del cannabis, seguimos a favor de las libertades individuales que se puedan ejercitar y que haya mucho recreo, porque los niños y las niñas tienen que recrearse y tienen que recreérsela. Y después, en algún momentito, vamos a estar en comunicación con nuestra hada Giselle, que también está por empezar un taller muy interesante con las cosas así mágicas que ella es capaz de hacer. Bueno, recién leíamos a esta niña Natacha que quería combinar dos medias de distinto color. Y a mí me parece alucinante esa idea, ¿no? Porque, ¿por qué hay que usar las dos medias del mismo color? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? Yo me acuerdo en mi juventud, que había un profesor que de distraído se venía con dos medias distintas y nosotros lo cargábamos. Pero veo que era un precursor en esto de hacer combinaciones aleatorias y no quedarse con las dos medias del mismo color. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Eh? Es como ese que iba con 10 corbatas puestas, así, una arriba de la otra en el cuello, la gente que usa corbatas, ¿no? Entonces uno lo para por la calle y le dice, ¿qué haces con 10 corbatas puestas, una arriba de la otra? Y este le contesta, es que no tenía más. Bueno, bien. Profesor Jiménez, usted dedíquese a otra cosa, no escriba chistes porque son malísimos. Bueno, te vamos a contar la historia de las medias, ¿eh? De este libro, Palabrerío, de Gloria Pampillo, ¿eh? De libros del malabarista Ediciones Coligüe, ¿no? Porque la gente a veces no sabe de dónde vienen las palabras que usamos, ¿no es cierto? Te dice, bueno, vamos a medias. ¿Cómo? ¿A medias que no se ponen los zapatos? No, quiere decir que vamos mitad y mitad. Pero bueno, resulta que Bartolomé Jiménez... Ah, pero pariente del profesor Jiménez, pero este es con X, ¿no? Porque vio que en el castellano antiguo usaban la X, ¿eh? Conocé el marqués de Sobremonte, como nos dijo ahí el amigo Nico de San Marcos Sierra, que era tan dadivoso que regalaba lo que no era de él, porque, va, devolvía lo que se había llevado, claro. Bueno, Bartolomé Jiménez Patón vivía en España en la época en que Pedro de Mendoza todavía estaba pensando en tomarse un barquito para venirse a Buenos Aires y fundarla, ¿no? Claro que Bartolo, que no tocaba la flauta con un agujerito solo, no pensaba cómo tomarse un barquito, sino cómo vestirse para ir a visitar a su girlfriend, su amigovia, su... no sé, bueno, cómo le dicen ahora los chicos, ¿no? Bueno, entonces resulta que se había puesto el jubón, que era una especie de chaleco, y la ropilla, que era una especie de camisa, que era como se vestían en esa época, ¿no? Ahora se ponen los jeans, una remerita, una zapatillita y listo. Bueno, en esa época se ponían jubón, ropilla, y tenía que ponerse las calzas. Que ahora las calzas las usan más las chicas, pero en esa época las calzas las usaban los varones. Para que vean después, ¿no? Cuando dicen, no, porque los varones no usan pelo largo, no usan aro, las chicas no usan pantalones. No, ahora todo el mundo se viste como quiere, como le gusta y como se le parece, mientras pueda combinar como Natalia. Bueno, resulta, ¿eh?, que las calzas estas lo cubrían desde los pies, ¿no?, donde empiezan los pies en el dedo gordo, hasta la cintura, que es la mitad del cuerpo, más o menos, ¿no? Pero tenía un problema. Pobre Bartolomé Jiménez Patón. Vamos a decir las cosas bien, no es Jiménez, es Jiménez. Tenía unos tremendos agujeros en las rodillas, pobre, ¿no? Las calzas, no él. Porque si tuviera agujero en la rodilla, no se podía poner a correr. Bueno, entonces ponerse otras no podía, porque no tenía. En esa época había bastante así escasez de calzas para la gente que no tenía mucha plata, ¿no? Que como parece históricamente, hay más gente que tiene poco y pocos que tienen mucho. Bueno, pero ese es otro tema. Así que no tenía otras para ponerse. Surcirlas quedaba feo, porque imagínate, en la rodilla, todo cosido, la gente iba a decir, mirá, tiene la calza rota, loco. Anda a cambiarte la calza. Bueno, y no sabían que él no tenía otra para cambiarse. Así que bueno, andar de rodillas tampoco podía, porque qué iba a parecer, que estaba ahí, no sé, arrepentido de alguna cosa o pidiendo perdón. Bueno, así que Bartolo sería pobre, pero no era bobo. Y no era ni flamenco, como el de las medias de los flamencos, del cuento del Horacio Quiroga, que los flamencos se agarraban las víboras y después las víboras tuki se las dieron para que tenga. Bueno, así que agarró y se puso a pensar, ¿no? Pensó, repensó y recreó. Ahí está la historia, cómo Bartolo Jiménez Patón, con el ingenio aguzado, tomó una tijera y cortó las calzas en dos partes, ¿no? Arriba de donde estaba rota, obviamente, y sacó la parte rota. Se puso la mitad de las calzas de arriba y después la mitad de las calzas de abajo, ¿no? O sea, le quedó la rodilla, como bien diríamos así, al aire, ¿no? Que se ve que en esa época mostrar la rodilla nadie se ponía espantado, ¿no? Porque después vio que también estaba la costumbre que las chicas tenían que usar la pollera bajo la rodilla, ¿no? ¿Cuántas chicas, que ya no son tan chicas, en el secundario las deben haber corrido, ¿no? Con,

después tiene que estar en la cama, no puede atender a la nena, llevarlas a la escuela, hacer las cosas de la casa. Y además de todo eso, va a ser un taller. Y ahora te vamos a contar. Mientras tanto, te contamos que la música que escuchaste así un toquecito al principio fue La Alegría que Hace Llorar, del Chango Espasiuk ahí, que para mí cantaban en polaco, ucraniano, algo ahí de la Europa del Medio Oeste. Y a continuación, nuestro gran músico argentino, Luis María Pesetti, con el vampiro no sé qué. No, porque ahora está todo de moda, los chicos son vampiros, se ponen los Dracu, se pintan así sangre en los labios, ¿no? Con toda esta historia de Crepúsculo, ¿eh? Que no es Crepúsculo, ojo, ¿eh? Hay que poner el acento como corresponde, es drújula, ¿eh? Crepúsculo, no a confundirse. Y van los chicos, saltan, vuelan, se tiran por los colchones. El otro día uno salió por un balcón, ¿no? Se la creyó la de vampiro. Por suerte abajo había pasto, ¿no? Que ese, hay gente que está juntando el pasto, ¿no? Ahora para pasar el otoño, el invierno, los animalitos. Y Zuki zafó. Pero ojo, chicos, ojo. Una cosa son las películas que hay efectos especiales, ¿eh? ¿No? Así con computadora, con arneses, con un montón de cosas. Y otra cosa es que te tiré por el balcón pensando que salís volando. Bueno. Hola, ahí está. Bien, sí, no, pensé que estábamos. Bueno, yo creo que está por llegar el piojo. No sé si lo vamos a dejar pasar. Si Ezequiel ahí podemos hacer un poco de fuerza y lo detenemos. No, me dicen que acá no se puede detener a nadie. Así que adelante con su cortina, el piojo piojoso. Y la pioja piojenta. ¡Arriba las manos de todos los piojos! ¡Alegría, alegría para toda la comarca andina! ¡Sí! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué peluñado! ¡La hora del recreo te ilumina la mañana! Sí, un poco exagerado lo suyo, pero bueno, trataremos, ¿no es cierto? Así a la gente que nos está escuchando mientras arma los puestos ahí en la feria pagana, ¿eh? Ya pasó el furor del verano, pero ahora se pone muy linda la feria, ¿no? Porque en verano hay que animarse a entrar ahí a la marea popular que anda por la feria, ¿no? Pero ahora en otoño, ¿eh? Tenemos la posibilidad de ir más tranquilos los locales y comprar regalitos, comprar recuerdos, comprar adornos, comprar si tenés plata y si no, bueno, trata de trocar porque hay muchos feriantes, muchas feriantas que van con el trueque a full. Sí, bueno, nosotros acá no venimos a trocar, no venimos a vender, venimos a alegrar a todos los niños, las niñas, las no tan niñas, las no tan niños. Y bueno, nosotros queremos decir que, bueno, traemos un juego. Ya escuchábamos que estaban con las medias, con las calzas. Sí, yo les voy a decir a todas las chicas, a todas las piojas, las piojitas divinas, diosas totales, que no nos quedemos con el papa. ¡Qué papa ni papa! La única papa es la del puré. Así que, diosas divinas totales, acuérdense que el origen de la tierra, de la vida, viene de nosotras, no de los papas. Las mamas. Las mamas hay que cuidárselas también, chicas, cuando ya pasan los 40, hacerse los estudios, porque también está el cáncer de mama, que hay que prevenirlo. Y también pueden escuchar The Mamas and the Papas, que es un grupo de los años 60, repulenta. Escúchenme, piojo. Usted hace así como una libre asociación, va saltando de la religión a la salud, de la salud a la Pachamama y termina con el rock and roll. Sí, querido Mago Eléctrico, todo tiene que ver con todo, el universo está interconectado y como ejemplo de esto te vamos a decir que el espacio mariposa, por ejemplo, yo te digo mariposa. Sí, mariposa un insecto, no un incesto, que vuela, va para aquí, va para allá, multicolor, a veces los niños las cazan con ramitas, con redes, pero no, hay que tratar de que vuelen libres. Bueno, no, mirá, te erraste, rechingaste, el espacio mariposa es un taller de expresión de arte para niños y para niñas, ¿eh? Que se va a realizar en la Fundación de luz. Que ya todos saben dónde está, que está la señora Nagami, que es la que hace acupuntura. Pero por las dudas, alguien que haya llegado hace poco a esta localidad, a esta comarca, que abre sus puertas generosamente a todos y a todas. La Fundación Manu de Luz está en la Avenida San Martín, que es la del centro, la principal. Por suerte en este pueblo, la Roca no es una avenida, ¿no? Y donde está Roca hay que sacar ese cartel, hay que ponerle un cartel que diga pueblos originarios, por ejemplo. Madre de Plaza de Mayo, por ejemplo. Diego Maradona también, que ya tendría que tener una... Bueno, pare un poco, pioja, déjese de... Ya, usted hoy vino, me parece así, como muy dispersa. Sí, bueno, mira, entonces, vamos a concretar. Espacio Mariposa, ahí, las hermanitas Butche, Giselle y... No me acuerdo, su hermana también, que es locutora también. Es locutora como vos, Mago Eléctrico, pero es así que es profesional. En la Radio Nacional. Bueno, las dos juntas van a hacer el Espacio Mariposa todos los martes. No te cases ni te embarques. Andá al Espacio Mariposa. Pero Lía, Lía, ¿qué se queda mirando así? Lo mira al al aire, mira usted, ¿qué está haciendo? Bueno, ahí está, sí, mira, lo voy a terminar yo porque está Jazmín, que es la hermana de Giselle, y Giselle, que es la hermana de Jazmín. Las dos juntas, los martes a las 17 horas, Espacio Mariposa. No te la pierdas, expresión artística, alegría, canciones, plástica, juegos, qué sé yo, de todo. Y ya la vamos a sacar al aire a Jazmín o a Gisela, cualquiera de las dos, cuando empiece esto, para que nos cuenten cómo va, ¿eh? espaciomariposa@gmail.com, ¿eh? Y si no, también informes al 4483000, triple cero. Bueno, bárbaro, bien, gracias por la data. El profesor Jiménez, como siempre, no consigue ni que Gisela salga al aire. Bueno, no importa. Vamos a darnos una vuelta por el Espacio Mariposa, ¿eh? Porque nosotros, en alguna época, también nos gustó ser mariposones. Bueno, a ver, cuénteme entonces, ahora sí, que ya hizo la publicidad del Espacio de Arte de nuestra amiga Giselle y de Jazmín, que no es amiga, pero ya nos vamos a ser amigos también. Bueno, hoy parece que no tenemos ni colmos, no tenemos adivinanzas, no tenemos ayer pasé por tu casa. ¿Qué tenemos hoy, Piojo y Pioja? Bueno, como veníamos diciendo, mientras veníamos a los altos hacia aquí, hacia la ruta 40, en la subida bajada del Márquez o del Marqués, que no es el de Sobremonte, por supuesto, escuchamos que venía el Mago Eléctrico leyendo sobre el origen de la palabra medias, que también leía del libro de Natalia, de Luis Pesetti, el tema de combinar o no combinar. Así que dijimos, bueno, ya que estamos con las medias, con las calzas, vamos a traer el juego de Don Juan de las Calzas Blancas. Ajá, bien, también me parece que viene así de España, ¿no es cierto? Don Juan de las Calzas Blancas, tío, parece. Bueno, sí, mira, se hace una ronda redonda, como ya explicamos, que es el círculo, porque toda la vida se hace en un círculo, que todo termina y vuelve a iniciarse. El ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno. Bueno, no venga a dar una clase de química, por favor. Vamos con el juego. Bueno, y acá, obviamente, como todos los juegos, juegan niños y niñas, ¿eh? Integrados, mezclados, no como en las escuelas, que todavía las escuelas los hacen formar. Los niños de un lado y las niñas del otro, por favor. Basta, que son pichones de papa, que después no van a querer que se integren los niños y las niñas así para sus cosas, Termínela, cuente cómo es el juego, porque ya también está Lalu haciendo cola. Bueno, entonces, tomados de la mano, los niños y las niñas, uno queda fuera de la fila, que lo pueden hacer así, por un edole, telecotele, soba de badane, chin, chin, curumpín, corrumpé, el que queda con el 10, afuera. Y, ese que queda fuera, de la fila, no, del círculo, perdón, hace de Don Juan, ¿no? Que no es Don Juan el maestro de Castaneda, vamos a aclararlo, porque después la gente empieza con el Nahual, el Tonal, el mezcal y se mezcla todo. Bueno, entonces es así. El niño o la niña, que sería Doña Juana en este caso, porque también... ¡Oh, sí! ¡O la niña hace de Don Juan! ¿Por qué no? ¿Qué tanto? ¡Sí, señor! Aunque no le guste al Papa. Bueno, entonces ocupa el primer lugar en el círculo. Y dice... ¡Don Juan de las Calzas Blancas! ¿Qué dice su señoría? Contesta la niña o el niño que hace de Don Juan. ¿Cuántos panes hay en el horno? 25 y un quemado. ¿Quién lo quemó? ¡Este pícaro ladrón! ¡Ahórquemelo por traidor! ¿Cómo ahórquemelo? No, ahórquenlo. ¡No, no, mago eléctrico! Por más que la palabra ahórquemelo es incorrecta lingüística y semántica y sintácticamente hablando, se le dice así porque es la que da fuerza y sabor al juego. No es lo mismo decir ahórquemelo que decir ahórquemelo. Está bien. Bueno, ahórquemelo. Y entonces... Bueno, entonces lo que pasa, pasa la fila por debajo del brazo izquierdo de cada niño, ¿no? Con cuidado de no enroscarse y hacerse un nudo. Entonces todos los niños quedan mirando, y las niñas, para el lado contrario, y con los brazos cruzados en el pecho, a excepción de los que están primeros. Y ahí empieza el tironeo, empiezan a tironearse, unos tiran para un lado. ¡Sí, nosotros tiran para el otro! ¡Empiezan a tirarse! ¡Y tiran y tiran y hacen fuerza hasta que se cae todo el piso! ¡Ahí se agarran de las mechas! ¿Qué está diciendo usted? Pero me viene así a hacer un juego violento. No, no, digamos, hacen como una cinchada y donde se corta la fila ya está. Se terminó. ¿Para qué va a seguir tironeando en el piso? No se le pega a la gente en el piso, por favor. Bueno, sí, ahí está. Como vos te guste, mago eléctrico. Vos al final todo lo querés resolver, pese amor, písanlo, Y a veces es necesario un poco de energía, un poco de acción. ¡Para la adrenalina! Bueno, mire, la acción que pueden hacer ustedes ya es irse saltando, ¿eh? Ahí está Miguelito, les va a acomodar la cortina, ¿eh? Con los brazos arriba. Ahí está. Y los piojos se van marchando y del estudio se van bajando. Bueno, ahí va, ahí va. Bueno, hoy estuvieron... Sí, como siempre, le salta la cadena también, como a la bicicleta de Wanda. Pero bueno, ¿qué va a ser? Los piojos son así. Son... son piojos. Bueno, vamos a un tema musical, como dicen habitualmente el querido arcángel Miguel Mullins con sus alas doradas. Perro salchicha, gordo va, chicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pisca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar. En la pajarraca como lo hamaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice mamá que ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota ojo en compota, cada perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión, y sobre todo haga de modo que no lo tome por un camarón. Luma, ahora sí que vuelve la serenidad, vuelve la tranquilidad, la sencillez de los pequeños y humildes de la tierra, representados por vos. Sí, buenos días a todas, a todos, a toditas, a toditos. Una gran alegría, ya cerca del otoño, que trataremos de venir igual, a pesar de las heladas que ya han comenzado a llegar a nuestra región. Se han quemado las hojas de las parras, algunas plantas, algunos maíces, algunos zapallos, pero así es la naturaleza, que no tiene pereza ni tampoco prisa, va llegando a su tiempo a cada rincón de nuestro planeta azul. Bueno, hoy vemos que te has venido así sin pancartas, sin banderas, sin afiches, por más que sabemos que siempre está la oposición fundamentada a la mega minería, al loteo, al mega loteo, a la mega minería, a la mega, todo lo mega que quieren hacer a veces los seres humanos, ¿no es cierto, Lalum? Sí. La humanidad todavía está equivocada en muchas cosas. No para a pensar con sus acciones el impacto que tienen sobre el lugar en que viven. Pero hoy no vamos a hablar de ecología, sino vamos a leer una poesía. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! Porque es así, ¿no? El yin y el yang. Después de la acción, la adrenalina, el piojo y la pioja, con estos juegos que terminan en los tirones, una poesía como para ir relajándonos, ¿eh? Ir preparándonos para lo que sea, ¿va? ¿Qué sé yo? Para el almuerzo, para salir a pasear, para ir a jugar al fútbol, para ir a la montaña, que no hace calor, ¿no? Es una buena época para salir a los refugios, ¿no? La poesía dice así: hay personas que poseen el verdadero don del entusiasmo, que trabajan, que disfrutan, que no cejan hasta ver sus proyectos concretados. ¡Qué valor, qué íntima alegría la de vivir así iluminado, sin descuidar la sombra proyectada que surge inevitable al ser humano! La sombra que en sí lleva la tristeza, el dolor, también algún desgano, pero qué amada por el hombre es la potencia de todo lo sublime que creamos. Sentémonos a la sombra de la vida, hagámoslo de vez en cuando. La luz se verá más reveladora y el alma encontrará nuevo remanso. Bueno, ay, nomás la luz se terminó la poesía y se fue, no quiso hacer comentario, nada. Bueno, claro, me hace señas Lalu, así con la cabecita, porque no tiene brazo, no tiene mano, no tiene dedo. Ahí va arrastrándose con su pancita, con la cabecita me hace seña como que, toma, te la dejo picando, reflexioná, la luz, el sol, la sombra, todo se integra en la armonía de la naturaleza. Y aunque ella no dijo nada, no, porque hoy vino así, re poética. Claro, porque el otoño es como una época re poética, ¿no? Porque se ponen las hojitas marrones, ¿no? Marrones, amarillas, anaranjadas, ocres, bordeaux, qué sé yo, una gama de colores hermosísimos, ¿no? Se van juntando esos colchones de hoja, sobre todo las de álamo, por ejemplo, que son grandes y se juntan, y después está buenísimo, ahí te tirás, empezás a tirar hojas para arriba. Aparte ya está, la gente está juntando nueces, me parece, dije un verso, ahí está. En algunos lugares ya vi, ¿no? Que están cayendo las nueces, atente y piache ahí con la bolsita, todo el mundo a juntar nueces, que después, cuando llega el frío, tuc, te mandás unas nueces a la mañana, una nuez al mediodía, una nuez a la tarde. ¡Ja, ja, ja, ja! Una energía descontrolada para disfrutar de la vida, ¿no es cierto? Que a veces nos olvidamos los seres humanos, ¿no? De la simpleza, de la sencillez, de la humildad, del por favor, del perdón, de gracias. Tres palabras mágicas para la vida: el amor y el corazón. Como dijo nuestro padrino León Gieco, ¿nos estábamos olvidando? No nos estábamos olvidando. Lo que pasa es que a veces el profesor Jiménez ya no está escribiendo guiones. Discúlpeme que lo escrache al aire, profesor Jiménez. Usted que ahora está con el tiempo, digamos, abundante, úselo un poquito, no se lo gaste todo en nada. Bueno, nuestro padrino León Gieco, que nos ha regalado un tesoro. Un tesoro, León Gieco, Horacio Moscovici, que siempre nosotros como visionarios, porque lo teníamos desde hace muchísimo tiempo, lo estuvimos pasando, y ahora Discos Goga, es una radio también, pero bueno, una discográfica patagónica, te regala, lo podés bajar ahí y escucharlo todos los días, canciones hermosas. Mi grito, después si tenemos alguno, la vamos buscando para que la gente, no nuestro tesoro, que ya se lo hacemos escuchar todo el tiempo, algún otro temita, y si no nuestro tesoro, ¿qué tanto? Porque los tesoros, ¿para qué son? Los piratas encontraban tesoros, ¿no? Que se los habían robado a los que encanutaban los tesoros. Con perdón de la redundancia, ¿no? Entonces los piratas, que por eso pirateaban, Suki, atacaban ahí los barcos, se sacaban el oro, lo enterraban, se lo repartían el botín, había peleas ahí, se daban con las espadas, con los mosquetes, los trabucos, y bueno, siempre el jefe de los piratas era el que se quedaba con... ¿Por qué será eso, no? Siempre hay alguno que se queda con, digamos, la mayor parte, ¿no? Por eso será el dicho, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Pero no, nosotros acá en la hora del recreo, con el Arcángel Miguel y con Wanda, que estuvo así de visita un ratito, con Ezequiel, con Tavo, con Ralph, con todo lo que vengan por acá, siempre la torta la repartimos en pedazos iguales. Hasta las miguitas, decimos una para vos, una para mí, una para vos, una. Y si queda una amiguita en el medio, ahora cortamos la mitad. Ahora nos comemos la amiguita a medias. Así que bueno, ¿tenemos un tesoro? Y nosotros te lo regalamos. Sueños a concretar. memero, alma de los con mi niño, memero, alma de los con mi niño, memero, alma de los con mi niño, memero, alma de los con mi niño, memero, alma de los con mi niño, memero. El casamiento de la princesa. Ay, por favor, anda a contarle un cuento a tu hermana hasta que tu papá y yo pongamos un poco de orden en la casa. Bueno, entretenela, ¿sí? Ese era un país que quedaba lejísimo de aquí. Y vivía en él una princesa que se llamaba Brenda. Y ella se quería casar, pero no sabía con quién. Mamá, le decía la princesa Brenda a su madre la reina. Que te quede re claro que yo me quiero casar. Y recordá que voy a cumplir 15 años en primavera. En ese reino, siempre las princesas se habían casado a los 15. Así los padres hacían dos fiestas en una. La del cumpleaños de 15 y la de la boda. Y así gastaban menos. El único inconveniente era que a Brenda le faltaba el candidato. Y ya se veía soltera. Pero ella no tenía la culpa. ¡Y mamá! ¡Yo me quiero casar! La reina estaba nerviosa porque no sabía qué contestarle a su hija. Aparte, que la reina en realidad siempre estaba nerviosa. ¡Bueno, ¿y qué querés que haga?! Protestaba la reina mientras preparaba la masa para las pizzas que iban a comer esa noche. ¡Ya me lo dijiste 500 veces! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Tu padre, el rey! ¡Ese que se le antojó comer pizza esta noche! ¿Eh? ¡La hija! ¡Ja! ¡Se quiere casar! ¡Y yo, decime! ¿A quién le importo yo en esta casa? La reina había estudiado teatro cuando era joven. Así que siempre se imaginaba que estaba en un escenario. Que el palacio, el país, el mundo entero era un escenario todo para ella. Y aunque tuviera un palo de amasar en una mano y el bollo de la pizza en la otra, como en ese momento, ella declamaba su papel. Y ese día hacía de reina rezongona. Si cada uno está en sus cosas en esta casa, claro, total, antes era lindo cuando los reyes y las reinas teníamos quien nos hiciera las tareas de palacio. Ahora, con la situación económica que vivimos, la inflación, yo no sé, no sé qué ministro de economía tiene tu padre que no puede hacer las cosas que sean más baratas. Todo sube, la harina, el cine, los impuestos, la nafta, todo, todo sube. En cuanto pudo, la princesa la cortó. Empezó a aplaudir y a gritar, ¡bravo, bravo, mami! ¡Bravo, bravo! Y logró que la reina se callara. Cuando la reina madre terminó de saludar como si estuviera delante del respetable público, su hija, la princesa Brenda, le propuso. ¡Oh, majestad! ¿Y si mandáramos a un pregonero por todas partes para que anuncie que el hombre que logre derrotar al gigante que tiene lleno de miedo al pueblo se casa conmigo como premio por su hazaña, mami? ¿Qué te parece? ¡Ay, nena, nena! ¡Si en 10.000 reinos de onda ya no hay un gigante ni demuestra! ¿No sabes que aquí nos aburrimos? ¡No hay gigantes ni brujas! ni dragones, nada, nada de nada. Las dos se quedaron pensativas. Se quedaron calladas. Suspiraron. Primero una. Después la otra. Entonces la reina estiró la masa. Le puso un poquito de orégano, salsita de tomate, ají picante, cortó en fetitas el queso mantecoso, lo puso arriba de la pizza y encendió el horno. Alguien tocaba la guitarra fuera del palacio. Haciéndose la disimulada, Brenda se fue corriendo hasta el balcón para ver quién era. ¡Ja, ja! Un conde enamorado y joven la miraba como un bobo desde la planta baja. Había llegado atraído por el perfume de pancito fresco que se escapaba por la ventana de la cocina. Cuando vio a Brenda, sintió un flechazo en el corazón. Y eso que ella no estaba arreglada. Al conde, una flor le empezó a nacer en el pecho en ese mismo momento. Era la flor del amor. La miró a los ojos, a Brenda, la princesa. Más o menos un minuto y medio. 90 segundos. Y le habló. Le habló mientras tocaba algo en su guitarra. Si me dejas que te quiera, yo seré tu servidor. La princesa voló hasta la cocina. ¡Mami! ¡Mami! ¿No es un vendedor que viene directamente de fábrica con manteles, sábanas, toallas, toallones, eh? Es un caballero que habla en verso y tiene cara de feliz cumpleaños. Tiene los dientes, sí, un poquito desparejos. Se ve que le están creciendo, ¿no? Pero bueno, nadie es perfecto. Ya le estaba gustando. Madre e hija, reina y princesa, se asomaron al balcón. El conde dio un paso atrás e hizo la reverencia. Y sonrió a la reina. La princesa Brenda se puso colorada como la salsa de tomate de la pizza. ¡Ay! Justo delante de la madre, hacerle una reverencia. Pero igual, le encantó. La princesa y su madre le hicieron señas al conde y le pidieron que subiera el caracol de la escalera. Se presentaron y la reina, y no más, invitó al conde a comer pizza. ¿Para qué? El conde agradeció tanto que parecía que nunca hubiese comido. Y ahí mismo se instaló en la cocina. Mientras la reina terminaba de poner la mesa, le preguntaba si al pasar, como haciéndose la tonta, de qué trabajaba, dónde vivía, cuántos eran en la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Brenda se había ido a bañar a toda velocidad. Hasta se puso desodorante y perfume, y la ropa nueva. Entró y se sentó al lado del conde. En eso cayó el rey. Venía contento. Y cantaba: ¡Marchuna de musarela para alegrar a mis muelas! Se le pusieron furiosos los ojos cuando vio a la visita. Y encima sentado en su silla. En el acto pensó que la comida no iba a alcanzar para todos. Pero la esposa lo tranquilizó. Enseguida, Brenda puso una pizza delante de todos. Y el rey lanzó entonces su grito de guerra. ¡Al ataque! Primero se detuvieron a mirarla. Allí estaba. Parecía una roja luna llena, cubierta de blancos volcanes hirvientes que se hubieran pegado a su piel. Por encima nadaban algunas anchoas. Al rey no le alcanzaban los ojos. Al conde tampoco. Al conde, en realidad, se le hacía agua a la boca. Al rey también. La madre y la hija, la reina y la princesa, los miraban comer, resignadas. y una vez que la primera pizza fue derrotada, todos empezaron a conversar. Y a la princesa, a la reina y al rey les cayó bien el conde y las pizzas. Al día siguiente, el muchacho vino con su papá y con su mamá. Y ese mismo día se realizó el casamiento. Y comieron perdices y fueron muy felices. Y a la reina se le fueron los nervios. Y ese era justo el día en el que Brenda cumplía 15 años. Pero, mi querido hermano, ¿qué le gustaba más? ¿La pizza o la princesa? Ah, no, las dos. A la vez le gustaba la princesa y a veces le gustaba la pizza. Y a veces le gustaba la pizza y a veces la princesa. En ese momento se acercó la madre, que había escuchado el final del cuento. Miró a su hija, miró a su hijo y... ¿qué quieren comer esta noche? ¿Pizza o perdices? Los dos hermanos se miraron y contestaron a coro: ¡Milanesas! ¡Milanesas! Los chicos y solo las chicas también. Me encantó cómo el hermano le inventó un cuento. Estaba buenísimo el cuento ahí con el conde, la reina, el rey, la milanesa, la pizza y le daba. Y bueno, está buenísimo eso de inventar cuentos, ¿no? Este cuento se llamaba, como te dijimos al principio, El casamiento de la princesa. Lo escribió Eduardo Dayan y es de la antología Que me cuenta maestro, Ediciones Coligüe, que le pertenece a la biblioteca particular del profesor Jiménez y que fue escrito precisamente por maestros hace unos cuantos años, fíjense que esto es del año 92 del siglo pasado, una reliquia prácticamente, organizado por la CETERA, un concurso donde los maestros mandaban cuentos y ahí los que ganaron les editaron el libro. Hoy no dijimos ni los teléfonos, no dijimos que podías venir de visita, no dijimos que podías llamar, que podías mandar mail, no dijimos nada. Venimos así empapados, el mundo está empapado, ¿quién lo podrá desempapar? Aquel que lo desempape, buen desempapador será. Cuando fui a cantarle mi canción a Marinette, la bella, la traidora, ya se había ido al Colón. Y yo con mi guitarra, qué tarugo, mamita, y yo con mi guitarra y mi canción. Cuando fui a regalarle una salsa a Marinette, la bella, la traidora, acababa de cenar. Y yo con mi salsita, qué tarugo, mamita, y yo con mi salsita y mi canción. Cuando fui a invitarle a ir en bicicleta a Marinette, la bella, la traidora, se arrejaba en un Rolls Royce. Y yo con mis dos ruedas, qué tarugo, mamita, y yo con mis dos ruedas y mi canción. Cuando fui a invitarla a pescar a Marinette, la bella, la traidora, en un yate ya partió. Y yo con mis cañitas, qué tarugo, mamita, y yo con mis cañitas y mi canción. Cuando fui a regalarle una flor a Marinette, la bella se besaba con aquel nuevo galán. Y yo con mi ramito, qué tarugo, mamita, y yo con mi ramito y mi canción. Cuando fui a matarla a la bella Marinette, la bella, la traidora, de una gripa se murió. Y yo con mi pistola, qué tarugo, mamita, y yo con mi pistola y mi canción. Cuando fui al velorio de la bella Marinette, la bella, la traidora, del cajón se levantó. Y yo con mi corona, qué tarugo, mamita, y yo con mi corona y mi canción. ¡Qué tarugo, pobre Pesetti! La historia que le pasó con Marinette, él no tuvo un final. Sí, tuvo un final feliz porque se resucitó al tercer día, capaz, vaya uno a saber. Bueno, nos comimos la torta, ¿qué va a ser? Es así, todo tiene un final, todo termina. Ya estamos prácticamente pisando el final del segundo año, que va a empezar el tercer ciclo, o el segundo ciclo y empieza el tercer año. La verdad que todavía no sé, no hemos hecho las cuentas como corresponde, pero se viene nueva cortina. El profesor Jiménez está amenazando de hacer realmente una producción acorde con el nivel de la radio Goga 103.5. Y si vos te la recrees y la querés recrear, ya sabes, los martes 17 horas, espaciomariposa@gmail.com, Espacio Mariposa, taller de expresión del arte para niños y niñas en la Fundación Mano de Luz, Manu de Luz, Avenida San Martín 1645, informes al 4483000. ¿Te atiende Jasmine o te atiende Giselle? ¡Ja! O te atiende Jasmine y Giselle. Vaya, así como vos. A mí me gusta confundir siempre en las pronunciaciones. Bueno, gracias a Miguelito Maulin, como siempre, haciendo milagro, porque el profesor Jiménez ya ni le trae detallada la música, ni hablar del pendrive. Gracias a Wanda, que estuvo ahí acurrucadita con el frío, pero se aguantó la hora del recreo, la hora y media en realidad. O hora, sí, al final hicimos la hora y media, prácticamente, estamos a 2 minutos de cumplirlo. Bueno, un saludo a toda la comarca, a mi mamá, a mi papá, a mi tía, que no me están escuchando. Y bueno, para el sábado que viene habrá nuevos cuentos, nuevas canciones, nuevas historias, nuevos chistes, nuevos personajes. No. Que te vaya bien, que no te pise el tren, porque por suerte en la comarca no hay tren. Mi corazón. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá en la 103.5, Radio Boga. Te esperamos.